estamos comenzando el Café Mañanero y también la semana. Feliz día para todos, feliz semana. Y empezamos dando cuenta del tiempo, 24 grados centígrados. Podríamos decir que han bajado las temperaturas, pero presten mucha atención porque esta semana España afronta su tercera ola de calor del verano con temperaturas que alcanzarán los 44 grados centígrados. Así que se nos viene otra ola de calor. Vamos inmediatamente con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. El petróleo alcanza los $86.14. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.368 puntos. Registra una subida del 0.96%. En el contexto de la economía siempre buscamos un titular para destacar. Las horas extras no pagadas impidieron crear, atención, 64.490 empleos en España en el segundo trimestre de este año. Vamos ahora con las noticias más importantes del día. Titulares. Empezamos la semana dando cuenta de la política, pendientes de la investidura del presidente, y en este sentido el partido Vox ha anunciado que apoyaría una mayoría constitucional para evitar un gobierno del presidente Pedro Sánchez con los enemigos de España. Califica de enemigos de España los partidos independentistas que negocian con el Partido Socialista o con el presidente Pedro Sánchez. Y en este sentido, Feijóo buscará gobernar en solitario con el acuerdo amplio y ve, eso sí, un avance en el ofrecimiento de Vox. Esto en lo que tiene que ver con el panorama político a nivel nacional. Es noticia en el contexto internacional el Papa Francisco, que ha reiterado la tolerancia cero ante lo que ha calificado como la peste de los abusos en la iglesia. Esto lo ha dicho mientras regresaba de Lisboa, donde ha asistido a las jornadas mundiales de juventud. También se ha referido a la inmigración. Ha dicho que el mar Mediterráneo se ha convertido en el cementerio de los inmigrantes. Y ya damos cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Ha sido desmantelada una organización criminal dedicada a favorecer la inmigración regular en Gran Canaria. Captaban menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENAs, llegados del continente africano, que se encontraban en un centro de menores en la isla. Seguimos con temas de interés que hacen parte de la actualidad. También es noticia. Ya en el contexto latinoamericano, el presidente Gustavo Petro, que cumple su primer año en el poder en medio de escándalos y con un balance en lo que tiene que ver con su gestión bastante cuestionable. Hoy, a propósito, entrevista con Carmen Ramírez, representante de los colombianos en el exterior, hace balance de su primer año de gestión. Y a propósito de Colombia y abordando lo que tiene que ver con farándula, aunque esto más tiene que ver con sucesos, el actor español Rodolfo Sancho ha pedido el máximo respeto para su hijo Daniel Sancho, detenido en Tailandia, acusado del asesinato de un médico de nacionalidad colombiana. Ha causado mucha conmoción en Colombia, especialmente en el pueblo del médico. Dejamos estos temas y vamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. Se están celebrando los mundiales de ciclismo. Mathieu Van Der Poel se ha hecho con la prueba de ruta. Malas noticias a propósito para Colombia, porque Fernando Gaviria se cayó y peligra su participación en la próxima Vuelta a España. Pero volviendo también con los mundiales de ciclismo, una positiva para Colombia: Marta Bayona ganó medalla de plata en la prueba de Keirin.

borracho, con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Maleante pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. El Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades, porque hace parte del grupo de artistas en que ha recibido un homenaje de parte de la aerolínea Avianca. Avianca es una compañía aérea reconocida internacionalmente, una de las más importantes de América Latina. Siempre en los bolsillos. Y en esta oportunidad quiso rendir tributo a grandes figuras de nuestra música latina. Atención, por favor. En este día especial, 5 de agosto, deseamos hacer un especial reconocimiento en este vuelo, ya que hoy contamos con 5 orquestas reunidas en este mismo avión. Deseamos hacer un especial reconocimiento a Rubén Blades, Sonora Ponceña y su director, Papo Luca, al grupo Nietzsche, al maestro Oscar de León y su equipo, a Jerry Rivera, y el equipo de Ricardo Leiva Producciones. Gracias por traernos esto que hoy llamamos salsa, por estar hoy presentes en este vuelo. Fantástico, qué bien, qué bien. el maestro Oscar de León, hemos llamado el vuelo de las estrellas. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. El vuelo de las estrellas en Avianca. Y la foto, por supuesto, el recuerdo. Qué bien. ¿Qué tal Oscar de León, el grupo Nietzsche, Jerry Rivera, el maestro Papo Luca Castellano, qué bueno baila usted, y su sonora ponceña? Sí, ya les decía, el maestro Rubén Blades, el león de la salsa. Con respeto y simpatía, Avianca es una aerolínea colombiana con más de 100 años de historia. La empresa fue fundada en el año 1919 y desde entonces la compañía ha crecido y se ha convertido en una de las aerolíneas más importantes de América Latina. Está ahí en el top 3, ¿no? No sé si será la primera, la segunda, ahí está. Pero muy importante, no es solamente orgullo de los colombianos, sino de América Latina. Tiene 130 aviones. Cuenta con alta tecnología, como lo podía hacer de otra manera. Sus aviones A320 y Boeing 787. 70 destinos, 24 países de América Latina y Europa. Qué bien, gracias también por ese bonito gesto con nuestras estrellas de la salsa. Un feliz día para todos. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de nuestra cultura latinoamericana, también acá en Europa. Y con este sabor le vamos a hablar acerca de Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Atención a la gran promoción de queso fresco y queso costeño. Atención, atención a la unidad de 300 gramos. En lo que tiene que ver con queso fresco, a solo 2,50 euros. Y el kilo, 8,20 euros. En el caso del queso costeño, la unidad de 300 gramos, 2,70 euros. Y el kilo, 8,80 euros. Hay que aprovechar estas grandes promociones de Latino Abad. Todos sus productos los pueden encontrar, como no, en el CAS Latino Abad. ¿Dónde está? Pues en la Avenida La Plata, número 107. Además, vamos a encontrar tostones precocidos, empanadas colombianas, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas. Todos los productos latinos, recuerda, los puedes conseguir en CAS Latino Abad. Además, el arroz largo que no puede faltar, maíz mote, harinas, para todo definitivamente. Productos con 81, WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81, WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil,